Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Es el pasaje que nos ocupa el día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos en la vez anterior. Estamos estudiando Apocalipsis, específicamente el capítulo 5, donde se nos habla de la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo glorificado. Así que voy a compartir mis apuntes con ustedes para que podamos ver el título y la introducción al tema de hoy. Entonces, comparto pues mi pantalla con ustedes. Vamos ahí a mis notas. A ver, voy a mover esto para un lado. Ok, tenemos ahí el título, dice la adoración universal de Cristo, Apocalipsis 5, versículos 11 al 14. Y vamos a comenzar recordando cómo está el bosquejo del libro, es decir, la organización del contenido del capítulo. En este capítulo, el capítulo 5 en el que estamos ahorita de Apocalipsis, lo hemos dividido en tres escenas. La primera escena aparece ahí la visión celestial donde Juan está viendo a Dios en su trono. Aparece un ángel poderoso y es una pregunta buscando a alguien que sea digno. Después, que no se encuentra nadie digno en toda la creación, finalmente aparece uno que es como un cordero que está inmolado, degollado, puesto de pie, y toma un rollo que apareció al lado derecho del trono de Dios, y con eso pues se demuestra que él es el digno de tomar ese rollo. Y entonces, en respuesta, las criaturas que están alrededor del trono de Dios se postran y lo adoran. Esas son las tres escenas del capítulo 5. En esta tercera escena lo podríamos subdividir en tres puntos. Primeramente vemos cómo las criaturas que están ahí más cerca del trono de Dios se postran y le cantan al Cordero. Después de ellos hay una multitud de ángeles que rodean todo ese escenario central, que comienzan a adorarlo también, y finalmente el resto de la creación a nivel universal. Hoy nos vamos a ocupar precisamente de estos dos puntos que son los últimos del estudio de este capítulo. Así que vamos a comenzar leyendo esta introducción. Voy a dar la oportunidad a alguno de ustedes que nos haga el favor de leerla. ¿Quién nos hace el favor? Las más tempranas tradiciones judías cristianas afirmaban que los ángeles de Dios acompañan a los santos en sus reuniones y adoración a Dios. Juan Stam. Ante Dios, aún el más pequeño grupo de adoradores congregados en su nombre para alabarlo es precioso, y los ángeles del Señor seguramente los guardan y acompañan. Pero en el futuro veremos el culto de adoración más extraordinario que jamás haya visto entre ángeles y creyentes ante Dios. Veamos algunos detalles de ese día. Gracias. Entonces, como acabo de decir, bueno, retomando la idea de Juan Stam en su comentario al Apocalipsis, ¿habían ustedes pensado que en las reuniones de adoración de los santos puede haber ángeles presentes? Es muy probable. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulos 2 y 3? El mensaje se le dirige primeramente al ángel que representa a la congregación, lo cual no sería nada extraño para nosotros que pues eso nos dé una pista de que puede haber ángeles ahí presentes en la adoración de los creyentes. ¿Me explico, hermanos? Ahora, el pasaje que estamos estudiando de Apocalipsis 5 es un culto de adoración universal. Y ahí los que tienen la prioridad al principio son los ángeles, y después son incluidos todos los demás, incluyendo los seres humanos. Vamos a ver algunos detalles de ese culto de adoración que se le da a Cristo en el pasaje que estamos estudiando. Primero veamos los versículos 11 y 12. En la Nueva Biblia de las Américas, a ver, háganos el favor de leer a alguien más. Gracias. Quien guste. No sé, ven su pantalla. Ay, con razón. Tienen razón, disculpen. Se me olvidó compartirlo. O de su Biblia, como gusten. Pero si no, ahorita la comparto. A ver si ahí se ve. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Muy bien. Y decían a gran voz: el Cordero, que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Gracias. Como escribí ahí, cinco observaciones. Vamos a hacer cinco observaciones de estos dos versículos. ¿Estamos listos? Comenzamos con la primera. Observen, el texto dice claramente, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Número uno, hay un nuevo círculo de adoración. En el versículo 11 inicia una nueva escena dentro de la adoración celestial. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles, y la palabra clave aquí es alrededor del trono. La visión de Juan se expande más allá del trono en todas direcciones. Observen, en todas direcciones lo saco de alrededor del trono. El trono evidentemente es el centro de la atención universal. No sé si ustedes están captando, pero hay una especie de círculos concéntricos en cuanto a este culto de adoración. El centro de todo, ¿dónde, quién está en el centro de toda esta escena de adoración? El Padre y el Cordero. Muy bien, Dios está en el centro. Después de ellos, en el primer círculo de adoración, están los cuatro seres vivientes que están cerca de donde están las antorchas del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hay cuatro seres vivientes que se mueven ahí. Y luego, alrededor de ellos hay 24 ancianos. Ese es un segundo círculo de adoración. Todo esto está encima de una explanada cristalina que Juan le llama el trono. ¿Está claro? Luego, después de esto viene un tercer círculo, que ahora es donde se está incluyendo a este nuevo grupo, que son los miles de ángeles que aparecen ya fuera de la explanada. No son miles, pero son más que miles. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacernos de reflexión y de aplicación es, ¿qué tan céntrico es Dios en nuestro diario vivir? Obviamente en la eternidad, en la gloria de Dios, Él va a ocupar el lugar central. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a acostumbrarnos a estar en un cielo en donde Dios es el centro de todos, si en la vida presente Dios no es el centro de nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que esperar hasta ir al cielo para que Dios sea el centro de todo? ¿Qué tan céntrico debería ser Dios en nuestra vida? Eso es algo que cada uno de nosotros se debe responder. No importa realmente tanto lo que nosotros digamos o aparentemos. Lo único que cuenta en este respecto es la verdad. ¿Me explico? Y solamente cada uno de nosotros sabe cuán céntrico es Dios en su vida. Pero si eso todavía no es una realidad, vale la pena que pensemos en su importancia. Segunda observación de las cinco de estos primeros dos versículos. La multitud de ángeles era incontable. Observaron que el texto dice, el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. Literalmente el texto griego dice, eran diez miles de diez miles y miles de miles. Esa es una simple expresión para decir que el número de los ángeles es incontable. ¿Está claro? Es un número que no se puede contabilizar. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca del orden con el que Dios ha creado las cosas? Yo, una cosa que puedo decir al pensar en esto es, simplemente me puedo imaginar, bueno, ni siquiera me imagino, pero me doy una idea de cuántas sorpresas nos deparan a todos nosotros cuando estemos en el cielo. ¿Se pueden imaginar que vamos a tener interacción con seres angelicales de los cuales se cuentan por millones? A la luz de otros pasajes de la Biblia podemos deducir que entre los ángeles no solamente hay jerarquías, sino que hay como razas o clases de ángeles. ¿Me doy a entender? También a la luz de unos pasajes del Antiguo Testamento puede ser que hay especie de naciones angelicales. Es decir, esto va a ser algo, wow, algo va a ser algo. Estar en el cielo y conocer los misterios de Dios, incluyendo todo lo que tiene que ver con los millones de ángeles que existen, va a ser una de las cosas más abrumadoras y al mismo tiempo esclarecedoras y alentadoras cuando estemos allá. Alguien dijo una vez que cuando estemos en el cielo lo vamos a saber todo, y eso es falso. El único que lo puede saber todo por la eternidad, ¿quién es? Es Dios. No, yo creo que en el cielo va a ser un tiempo, va a ser un lugar donde vamos a estar una eternidad de aprendizaje, descubrimiento y deleite. de toda la infinita gloria de Dios manifestada en millones de formas. ¿Me explico? Incluyendo una de esas es los ángeles que vamos a conocer, historias que vamos a escuchar, testimonios. ¡Wow! Ya nada más me imagino qué cosa tan tremenda va a ser eso. Entonces, las sorpresas que experimentaremos al morir los que estamos en Cristo son muchas y son grandiosas. Tercera observación del versículo 11 y 12. La adoración de los ángeles es una adoración apasionada, porque el texto nos dice que ellos decían a gran voz y están a punto de ellos de proclamar a gran voz. Y esa frase, a gran voz, ¿qué te trae a ti a la mente? A ver, cuando oyes a gran voz, ¿qué te imaginas? ¿Eh? A gritos. A gritos. Pues que escuche quien tenga que escuchar. ¿Verdad? Esa es la idea que se nos da. A gritos, a gran voz o en alta voz. Realmente la idea tiene que ver que ellos expresaron su adoración con pasión. ¿Me doy a entender? Es decir, la confesión que van a hacer ellos acerca del Cordero es una confesión apasionada. Apasionada. Y cuando digo apasionada, ¿qué estoy tratando de decir? Pues eso, con pasión, ¿verdad? Cuando alguien está apasionado, ¿cómo se expresa? Sinceramente, ok, muy bien. ¿Y las emociones? Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna, sin vergüenza. ¿Alguna vez fuiste a escuchar a tu cantante favorito cuando no eras cristiano? ¿O fuiste a ver a tu equipo de fútbol jugar al estadio? ¿Alguna vez a ustedes se les concedió eso? Sí. ¿Cómo se sentían las emociones? A flor de piel. ¿Verdad? Salíamos afónicos. ¿Te imaginas a un apasionado de, qué sé yo, un artista cualquiera o, digamos, un apasionado del fútbol, que no ha ido al estadio nunca, todo lo ha visto de lejos, y finalmente se le concede estar ahí en la catedral deportiva de su equipo favorito, y los ve salir a las estrellas, y luego ve que anotan un gol? ¿Cómo te lo imaginas? Algo así como, ay, gol, sí, echaron gol. ¿Así? Fíjense qué interesante está esto. Los ángeles, los millones de ángeles, están viendo que aparece el Cordero que es digno y toma el rollo. Ellos ven que los cuatro seres vivientes y los ancianos se postran, toman sus arpas, empiezan a cantar a Dios. Y ellos están viendo y finalmente tienen la oportunidad y entonces ellos se unen al coro de adoración a Dios. ¿Cómo crees que fue o que va a ser ese culto de adoración a Dios ahí? ¿Como los cultos que ves en tu iglesia? ¿Has visto a los hermanos a veces ahí adorar en la iglesia? Ajá. Todos distraídos, ¿verdad? O todos bostezando, quedándose dormidos. ¿Cómo son nuestras confesiones de adoración en los cultos a Dios? ¿Apáticas o apasionadas? ¿Saben que la palabra apático viene de dos términos griegos? A, que significa sin, y patos, que significa emoción. ¿Sin emoción? No me digas de otros, porque es bien fácil criticar a los demás, ¿no? Es bien fácil voltear y criticar, decir, ay, mire, se está durmiendo, mire, se está bostezando, mire, se ya está roncando. Pero usted se prepara para adorar a Dios con pasión. Bueno, esa es una buena pregunta que debemos hacernos. Cuando lleguemos al cielo, los ángeles van a adorar así. Y se supone que usted también. ¿Qué le hace falta para irse acostumbrando? Ay, no, qué vergüenza. Bueno, ¿a quién le cantas? ¿A la gente o al Señor? Si Dios es tu pasión, entonces lo vas a adorar con pasión. Pero si no es tu pasión Dios, entonces entiendo por qué alguien puede ser apático cuando adora en la iglesia. Buena pregunta, ¿no? Número 4, cuarta observación. ¿Qué dicen ellos en su confesión de adoración, los ángeles? ¿Qué dicen? Lo primero que dicen es, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir, y eso dice la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, el contenido de la confesión apasionada de los ángeles en su multitud es tanto un reconocimiento como un tributo. ¿Qué significa reconocimiento? Habiliten sus micrófonos, vamos a comentar. Hacerlo saber. Muy bien. Un reconocimiento es decir algo y afirmar algo que es un hecho. Aceptar algo, ¿sí? ¿Y qué es un tributo? ¿Qué es tributo? ¿Qué queremos decir con eso? Que esto es un reconocimiento y además es un tributo. La forma de expresar el reconocimiento que se le está dando a la persona. Bueno, un tributo es la forma, pero ¿qué es tributo? Cuando decimos tributo, ¿qué es eso? Es un... ¿Como un premio? Como un... Muy bien, ya estamos ahí tibios. Es el pago que se le está dando. Exactamente. Eso es un tributo. El tributo es un pago. Es un pago que se le da a alguien que está en una posición de autoridad superior. ¿Está claro? Un tributo es, por ejemplo, lo que le llevaban los países conquistados a los reyes que los habían conquistado. Pagaban tributo. ¿Está claro? Un tributo es un sinónimo de pagar impuestos. Es decir, le estamos dando al gobierno el pago de lo que él exige, de lo que él se merece, porque está por encima de nosotros en autoridad. Sí saben que es otra de las formas en que se le llama los impuestos, ¿verdad? Las leyes tributarias, está hablando de lo que le debemos pagar por ser nuestra autoridad. Esta adoración reconoce las virtudes del Cordero y también, al reconocerlas, le está dando alabanza, es pago, un pago de un tributo por su superioridad, por su dignidad. Se basa en tres causas, dice ahí mi apunte. Las tres causas de la alabanza que le van a dar aquí al Cordero. En primer lugar, dice que lo reconocen porque es el Cordero. Pues dice, el Cordero que fue inmolado. El texto griego literalmente lee, como pueden ver ahí en mi nota, digno es el Cordero, el inmolado. Tiene artículo. En español leemos el Cordero que fue inmolado, pero en el texto griego, en el orden que aparece literalmente, como les traduje aquí yo, digno es el Cordero, el inmolado de recibir y todo lo demás. Entonces, en primer lugar, se le está dando alabanza ahí al Cordero. Primero, porque es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29, el mismo autor de Apocalipsis. Segundo, es inmolado. Y eso ya lo explicamos en la enseñanza de la semana anterior. Inmolado quiere decir que fue sacrificado. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 13.8 dijimos, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, también le están alabando implícitamente porque él es el que se ha sacrificado para favor de aquellos que son escogidos. Y tercero, por ser digno de recibir. Digno de recibir. Ahora, cuando decimos él es digno de recibir, no estamos diciendo que a él le haga falta algo y por fin se lo van a dar porque no lo tenía. No se refiere a ese recibir. Cristo es digno de recibir en el sentido de que digno de que le devolvamos a él lo que él mismo nos imparte, lo que él mismo despliega, lo que él irradia y comparte con la creación, nosotros se lo devolvemos a él como un tributo de adoración. Ese es el punto. ¿Se acuerdan en Romanos 11:36? Pablo alabando a Dios dice, porque de él, por él y para él, son todas las cosas. Entonces, Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es el sustentador de todas las cosas. Y Dios es el receptor final de todas las cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, Cristo aquí, no Dios el Padre, pero Cristo es el receptor final de toda la gloria y toda la virtud. Entonces, aquí en Apocalipsis 5:11, las multitudes angelicales dicen que el receptor final de todo va a ser Jesucristo. Él es el digno de recibir. ¿Correcto? Bueno. En otras palabras, están adorando aquí a Jesucristo. Ya empieza a haber otra vez alusiones a su divinidad. Quinta observación de los versículos que tenemos delante. Cristo es adorado con siete atribuciones, y ahí se menciona la lista de siete cosas que ellos recalcan a la hora de adorar. los ángeles a la hora de adorar al Señor Jesucristo. Dicen, digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Veamos una de estas, una por una. La primera que dice, el poder, y la palabra poder aquí significa capacidad. El poder o la capacidad de Jesucristo. Él ya nos dejó dicho cuál es el poder de Él en Apocalipsis 1:8. A ver, ¿quién nos hace el favor de leer Apocalipsis 1:8? Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿cuánto poder, cuánta capacidad tiene Él? ¿Eh? Todo el poder. Todopoderoso. Por eso Él es digno de recibirlo, porque Él es todopoderoso, ¿correcto? Número dos, vamos a ver ahora por qué más Él es digno. Él es digno porque Él tiene capacidad exhibida en sus obras. Número dos, su riqueza, es decir, sus recursos. Efesios 3, vamos a Efesios 3 y a Filipenses 4:19, solo para recordar. Vamos a ver esos dos pasajes. Primero Efesios 3, si alguien lo encuentra, puede leerlo. Efesios 3, dijimos, versículo 9. No, versículo 8. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Perdón, el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutable? ¿Alguien tiene idea? Indescriptibles. Sin duda, sin... Ok, inescrutable significa que no se pueden, que no se puede llegar al fondo, que no se pueden terminar de descubrir. ¿Me doy a entender? Que le buscas y le buscas y hay más y más y más y más. Imagínate una mina. Una mina, entre más le escarbas, más le sacas. Más le escarbas, más le sacas y no se acaba la riqueza. ¿Me explico? Entonces, la mina de la que está hablando aquí es Cristo. Y lo que hay en Él es riquezas. ¿Riquezas de qué tipo? De todo tipo de riquezas. Espirituales y materiales también. ¿Me doy a entender? Todas las riquezas están en Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Filipenses. Ahora Filipenses 4:19. Veamos. El primero que lo tenga, que lo lea. Si no, pues aquí está. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, ¿verdad? Las riquezas de la gloria de Dios están en Cristo Jesús. ¿Está claro, hermanos? Por eso Él es digno de recibir la adoración, por su poder. Número dos, por sus riquezas. Número tres, ¿qué más? Por su sabiduría. En griego, Sofía. Segunda de Corintios 1:24 dice que Cristo es sabiduría de Dios, igual que en el versículo 30. Quiero llevarlos a Colosenses 2:3. Vámonos para Colosenses 2:3, por favor. Perdón, 3:2, no 2:3, 3:2. A ver, ¿alguien quiere leer? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces sí estoy equivocado, era Colosenses 2:3. Ahora sí, Carlos. ¿A quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y obviamente, ¿de quién está hablando el versículo anterior? De Cristo. De Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo es más sabio que todos los sabios y más inteligente que todos. En él está encerrado todo el conocimiento y la sabiduría. ¿Me explico? Ahora, hermanos, esa es otra razón por la que él es alabado en este pasaje. El conocimiento inteligente, benéfico y práctico. La diferencia entre simple conocimiento y sabiduría es que la sabiduría es una sabiduría, es un conocimiento aplicado, es un conocimiento beneficioso, es un conocimiento práctico. Ese es el distintivo de la sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? Y eso también es un motivo por el cual se le da gloria a nuestro Señor Jesucristo. Número 4, su fuerza, su potencia intrínseca. En griego la palabra es ischis o ischus. En Efesios 1.19 y en Efesios 6.10 se nos menciona. ¿Se acuerdan el pasaje de la armadura del cristiano? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se refiere a la fuerza que tiene adentro. A la fuerza que tiene adentro. Al poder que tiene adentro. ¿Me explico? Fuerza intrínseca. Como en estado pasivo, pero que la tiene, es poderoso, es potente en sí mismo. Aunque su potencia es intrínseca, aunque no la use, él es imponente, es temido. Es como cuando ves a así un musculoso y alto y grandote y dices, ay, mejor me porto bien. Pero verdad, porque simplemente mirar su fuerza te intimida. Ok. Otro motivo de alabanza y de adoración a Cristo. Número 5, su honor. Honor significa el valor que Él tiene. Quiero que vayamos a Juan 5:23. Vamos para allá. Es muy importante esta verdad. Juan 5:23. A ver, ¿quién nos hace el favor de leer? Ahí está, listo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La palabra honra es la misma que se está hablando aquí. Quiero que ustedes observen. Según ese versículo que acaba de leer Jesús, ¿cuánta honra debe recibir nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con ese pasaje? Lo máximo. Toda. Al menos la misma que ¿cuál? ¿Que quién? Que Dios. Padre. Por eso, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué querían los judíos matar al Señor Jesús? Porque al hablar él de esta manera, ¿a quién se estaba igualando? A Dios. O sea, es imposible no observar eso. ¿Captan el punto? No es de extrañar entonces que en estos pasajes nosotros veamos ¿cómo reaccionaban los judíos? Vean el versículo 18, Erika. ¿Lees, por favor? Sí, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios la autoridad del Hijo. Entonces, los judíos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Me doy a entender? Para un judío que un hombre dijera que era igual a Dios, ¿qué significaba? Blasfemia, ¿no es cierto? Así que los judíos sí entendían a Jesús. No le creían, ese era el problema. ¿Está claro? Bien, la pregunta que me hago es, ¿y tú entiendes quién es Jesús? ¿O ni siquiera entiendes quién es? Él es digno del... Según este versículo, debemos honrar al Hijo tanto como honramos al Padre. Y si no honramos al Hijo, entonces no honramos a Dios. Por eso, cualquier religión que honre a alguien más que a Cristo es una religión falsa. O cualquier religión que prive al Hijo de una adoración completamente igual a la que recibe Dios Padre, no es el cristianismo bíblico. ¿Está claro lo que digo? Y eso lo vamos a ver en la eternidad futura. Todos los ángeles lo confiesan. Él es digno de recibir el honor. Filipenses 2, 10 y 11 dice que por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es eso? el máximo honor. ¿No es cierto? Muy bien. Esto es un valor infinito que supera el de todas sus riquezas. Cristo es más valioso que todas sus riquezas. Y vaya que es rico. Su riqueza es infinita e inescrutable. Pero Él todavía es más valioso que su riqueza. ¿Está claro? Muy bien. Número 6. Adoren a Cristo y le dan gloria, doxa. Juan 17:5. Jesús está orando en Getsemaní y le dice al Padre: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Imagínense lo que está diciendo. Jesús está diciendo que Él es el Dios eterno contigo antes que el mundo fuera, antes de la creación del mundo. Y dice: la gloria que tuve contigo, devuélvemela. O sea, que está diciendo claramente, Jesús está diciendo en su oración: llegó la hora de que se me rinda la gloria que suspendí de disfrutar durante mi encarnación. Esto es lo que llamamos la doctrina de la kenosis, con K de kilo. Kenosis. ¿Cuántos saben qué es la doctrina de la kenosis? ¿O recuerdan? Porque yo lo enseñé en una de las clases de teología. A ver, alguien que nos recuerde qué es la doctrina de la kenosis. El Señor Jesús se despojó, se vació voluntariamente de su divinidad para hacerse hombre y estar con nosotros. Ok. Voy a corregir. Lo que dijo Martín es correcto en la mitad. En la otra mitad lo voy a corregir. Cristo no se despojó de su divinidad. Cristo se despojó de la manifestación gloriosa de su divinidad. ¿Sí me doy a entender? Es decir, Él se puso como un velo. ¿Se acuerdan cómo Moisés subió al monte Sinaí y por estar en la presencia de Dios salía resplandeciendo su rostro y se ponía un velo? Dice Éxodo, capítulo 36, si no me equivoco. Bueno, también se nos menciona de esto en 2 de Corintios 3. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba en el cielo, pues Él es Dios, Él irradiaba la gloria de Dios, porque Él es, de hecho, la gloria del Dios invisible. Alguien que busque Hebreos 1.3 y nos lea, por favor. Hebreos 1.3. ¿Qué dice? Está hablando de el Hijo. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Entonces, como pueden ver, Cristo, porque está hablando del Hijo, Dios, habiendo hablado por su Hijo Dios, dice, no, este es el título. Ah, es que estoy leyendo Reina Valera. Déjenme, voy a la Biblia de las Américas. Que es buena Reina Valera, pero me gusta más la Biblia de las Américas. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él, su Hijo, es el resplandor de su gloria. Así como el sol, cuando nosotros vemos el sol, ni siquiera vemos el sol, lo que vemos es su resplandor. Porque el sol no lo podemos ver, está detrás del resplandor. Pero ver el resplandor es ver el sol, ¿sí o no? Pues Cristo es la gloria de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos a Cristo, es como si estuviéramos viendo en espejo a Dios mismo. Si yo te enfoco a ti, a los ojos, la luz del sol, ¿qué ves tú? Pues ves la luz del sol, ves el sol mismo, ¿me explico? Cristo es Dios y es al mismo tiempo diferente del Padre. ¿Está claro? Y Él es glorioso siendo Dios. Así que Él puso un velo, que ese velo fue su cuerpo humano, y se tapó ese esplendor de la gloria que Él tenía cuando anduvo entre nosotros. Se dejaba vislumbrar algo de la gloria de Cristo, pero muy encubiertamente a través de sus atributos, cuando expresaba saber cosas que solo Dios podía saber, y hacer cosas que solo Dios podía hacer. ¿Como cuáles? Pues, como perdonar pecados, como resucitar a los muertos, como sanar a los enfermos, como saber cosas, como leer los pensamientos de las personas, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? ¿Pero recuerdan cuando subió al monte de la transfiguración? ¿Qué pasó? Resplandeció. ¿Se acuerdan? Por eso Pedro dice en su carta número 2 que ellos vieron la gloria del Hijo, porque ahí lo vieron en el monte de la transfiguración. ¿Está claro? Pues cuando estemos en el cielo, el Cordero va a recibir toda la alabanza, la gloria, es decir, el crédito que merece, pero también lo vamos a ver en su gloria manifiesta. ¿Está claro? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo, Satanás, cega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo manifestada en el Evangelio. ¿Me explico? Bien. Entonces se le va a adorar a Cristo por su gloria. Y también se le va a adorar a Cristo, finalmente, dándole bendición, diciendo lo bueno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén? ¿Cómo lo recibe la multitud? ¿Qué dicen? Hosana, hosana. ¿Y luego qué más? El rey que viene en nombre de Dios. Te brincaste lo más importante. El rey que viene en el nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo es bendito, es digno de recibir nuestras buenas palabras. Es la palabra decir el bien, bendecirlo, recibir elogios de su pueblo. La bendición que Cristo derrama sobre nosotros es para que nosotros la derramemos de vuelta hacia Él, que lo alabemos. ¿Me doy a entender? Todo esto va a ser los atributos que van a adorarse de Cristo cuando estemos en aquel maravilloso culto. Ahora, quiero pedirle a alguien que busque Apocalipsis 7:12, por favor. Vamos a ver. Apocalipsis 7:12. ¿Quién nos hace el favor? Diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. A ver, vamos a hacer una lista. ¿A quién? Primero, antes de eso, ¿a quién se le está adorando ahí? A Dios. A Dios el Padre, ¿está claro? Sí. A Dios el Padre, ahora, número 2. Vamos a ver qué cosas se le acreditan a él. Hagamos la lista. Número 1. La bendición. La bendición. A Cristo, en el capítulo 5, versículo 12, bendición también, ¿verdad? Y luego, gloria a Dios Padre. Y en el 5:12 a Cristo también, ¿correcto? ¿Qué más? Sí. Sabiduría. También a los dos. ¿Se dan cuenta? Siguiente. La acción de gracias. Acción de gracias, esa no la vimos en la lista de Cristo. ¿Qué más? El honor. Honor sí, ¿verdad? Ese sí. Ok, ¿qué más? El poder. Ese también, ¿qué más? Y la fortaleza. Y la única diferencia que hay en las dos listas es que a Cristo se le dicen las riquezas y al Padre la acción de gracia. ¿Sí o no? Aparte de eso, todos los demás atributos son idénticos. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo esto? A ver, los dejo opinar. Que el Hijo comparte los mismos atributos que el Padre. Exactamente. O sea, esta es otra evidencia más de la Deidad de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Pero clarísima. Así que, oigan, ¿no deberíamos nosotros meditar, ocupar nuestra mente más seguido en... ¿Cuál es, como dice Pablo en Efesios 3, cuál es la altura y la profundidad y la anchura y la longitud de estos atributos de Cristo? Su poder, su riqueza, su sabiduría, su gloria, su honra. Es decir, hermanos, sinceramente, cuando nos sintamos abatidos, preocupados, desesperanzados, y necesites hallar consuelo, esperanza en medio de tus pruebas, solo piensa en Cristo. Piensa en la infinitud de su poder, de sus riquezas. ¡Qué cosas! Es decir, de veras necesitaríamos pensar más cristocéntricamente para poder ver la vida en su correcta perspectiva. ¿Sí o no? Pues, que nos ayude el Señor, ¿verdad? Vamos a seguir aquí con nuestras notas. Entonces ya vimos el primer punto de este estudio. Ahora vamos a los versículos 13 y 14. Ya vimos cómo fue la adoración de los ángeles, de la multitud infinita e incontable de ángeles allá en el cielo. Ahora vamos a ir al cuarto círculo de las zonas concéntricas en la adoración celestial. Versículos 13 y 14, a ver, vamos a pedirle a Carolina que nos lea. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Sí. Y el 14. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Muchas gracias. Muy bien. Ahora llegamos a la última esfera de adoración en la visión de Juan, la que se menciona en los versículos 13 y 14. Ahora, si se dieron cuenta, vamos a hacer cuatro observaciones de estos dos versículos. Número uno, Juan identifica cuatro zonas del universo emitiendo adoración. Primeramente, habla de la creación. Dice, toda cosa creada. Mientras Juan veía a la multitud de ángeles adorar a Cristo, empieza a oír que ya no solamente son los ángeles, los millones de ángeles, los diez miles de diez miles y miles de miles de ángeles, ya no son los únicos. Empieza a oír como un rugido, una voz que se agrega a la adoración. Y la voz de esa adoración viene de cuatro diferentes puntos en el universo. Dice, toda cosa creada, primero que está en el cielo. ¿Y quiénes eran los que estaban en el cielo? A ver, dígame. Los ángeles. Pues todos los ángeles, ellos ya estaban adorando a Dios. Así que a la voz de estos ángeles se agrega en segundo lugar la segunda zona del universo, donde se agregan es, dice, y todos los que estaban sobre la tierra. ¿Quiénes son los que estaban sobre la tierra? Pues obviamente los seres humanos y todas las demás criaturas vivientes, porque hasta los animalitos, sin que nosotros sepamos, adoran a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, toda la creación espera el día glorioso de su redención, donde va a glorificar a Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Segundo lugar, todos los seres vivos de la tierra. Tercera zona del universo que se agrega a la adoración celestial. Dice, sobre la tierra, debajo de la tierra. El inframundo, el lugar de los muertos. Eso es el debajo de la tierra en la Biblia. ¿Me explico? Hasta los muertos allá van a tener que glorificar a Cristo. Cuando estén allá, yo creo los perdidos en el infierno van a decir, ¿pero por qué no adoramos a Cristo si Él es el único digno? Y lo van a confesar. El Padre dijo que toda rodilla, no nada más la de los cristianos, no nada más la de los creyentes, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Aunque no quieran. Una vez estaba hablando con una persona, me acordé ahorita, fíjense, les voy a contar. Una vez estaba hablando con una persona y estaba muele y muele que se burlaba de mí que soy cristiano. Y yo le dije, mira, más vale que te conviertas a Cristo y te arrodilles y te postres y lo adores, más te vale que lo hagas por la buena, porque si no, lo vas a hacer por la mala. Conste que te lo advertí. Como yo estaba pensando en Filipenses 2 cuando le dije esas cosas, pero él no entendió eso. Ya se imaginarán cómo me fue. No, hombre, se me tiró encima y me empezó a insultar y a decir majaderías. Ya después me di cuenta que me lo interpretó mal. Pero eso es cierto. Van a adorar a Dios todos, lo quieran o no lo quieran. ¿Me explico? Más vale hacerlo por la buena. Como decía uno de mis maestros cuando hablaba, dice, cuando yo tenía hijos, decía mi maestro, yo les doy a mis hijos una orden y solo le digo, ve y haz esto. Y mi hijo dice, no, pero es que yo le dije. Y dice el maestro, nos decía, yo nada más le digo a mis hijos, bueno, tú escoges, lo haces por la buena o haces por la mala, pero lo vas a hacer. Y así va a ser con Cristo. Lo vamos a adorar. Y aquí está toda la creación, hasta los del inframundo, se agregan a la adoración. Y finalmente, el texto que estamos estudiando dice hasta los del mar. ¿Observaron eso? en el mar, dice, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Finalmente, pues, Juan menciona la zona del mar y todo lo que en ellos hay. De este modo, Juan incluye a toda la creación. Ese es indicador de la... Fíjense, esto nos da a entender cómo le hizo Juan, nos trae esta pregunta a la mente, ¿cómo le hizo Juan para poder oír hasta allá? Obviamente eso es un don especial que Dios le está dando a él en medio de su visión. ¿Me explico? El darse cuenta desde los alcances de dónde vienen estas voces que se agregan a la adoración celestial. Ahora tengo una pregunta de reflexión y de aplicación. ¿Es usted capaz de adorar a Cristo dignamente en cualquier lugar? Se le va a adorar a Cristo en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. A los lugares que tú vas, ¿podrías adorar a Cristo? Si no puedes adorar a Cristo, los lugares que frecuentas, probablemente no deberías frecuentarlos. ¿No es cierto? Porque nosotros existimos para adorarlo. Bueno, segunda observación de los versículos 13 y 14. Vamos a darle la oportunidad a alguien de ustedes que lea. A ver, el que guste. ¿Cuál dijo? Ese que tienes en la pantalla. La nota, pastor, no se mira. No hay nada. Ah, perdón. Con razón. Ok, gracias, disculpe. Ahora sí. La alabanza universal se da al Padre y al Cordero por igual. Después de identificar las zonas del universo de las cuales la adoración es ofrecida al Cordero, él menciona a quienes son el blanco de esa alabanza universal, al que está sentado en el trono y el Cordero. Todos en la creación equiparán a Dios Padre en su trono con el Señor Jesucristo, que es el Cordero en cuanto a dignidad divina. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, ahora a ambos se les tributa alabanza. ¿Observaron? A los dos por igual, al que está sentado en el trono, que es Dios, y al Cordero que está parado. Es decir, al Padre y al Hijo. ¿Estamos claros? Y a los dos se les tributa, otra vez, alabanza, honra, gloria y dominio. Por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Aquí la única diferencia de una palabra nueva que se agrega es dominio. La palabra griega kratos, que significa poder manifiesto o poder activo. Cuando dice poder, la palabra ischus significa el poder inherente que tiene. Pero la kratos es cuando lo pone en acción. O sea, la manifestación de su fuerza. Kratos, de su poder. Dios, por los siglos de los siglos. ¿Hay alguna duda todavía en usted? No me conteste, pero hágase esta pregunta. ¿Hay dudas en usted respecto a la multiplicidad de personas en la divinidad? Es decir, ¿todavía niega usted la Trinidad a estas alturas? Por favor, estudie este pasaje. Estudie este libro con detenimiento. ¿Cómo lo explica entonces? Vamos a la tercera... observación de los versículos. Le vamos a dar la oportunidad a Jesús García que nos lea. La afirmación final de los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Después de cada tributo, los seres vivientes dijeron, amén. Dijeron, amén, que es señal de afirmación, lo que sabemos por el tiempo imperfecto del verbo, que indica una acción continua o repetida. Pausa. La palabra... Pausa. Voy a explicar algo, porque tal vez no lo captan bien. Cuando los ángeles del cielo y cuando los integrantes de toda la creación están glorificando a Dios, cuando dicen la alabanza, la gloria, el dominio, después de cada una de esas afirmaciones, los cuatro seres vivientes están diciendo amén, amén. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verbo dice que los cuatro seres vivientes decían, no dice que los cuatro seres vivientes dijeron. Hay una diferencia entre la forma del verbo dijeron es una vez, decían es de manera repetida. ¿Me estoy explicando? Por eso, y lo estoy diciendo nada más para que vean el cuadro completo, o sea, y se lo imaginen. Esto es como en las iglesias a veces hacemos lecturas antifonales o alabanzas antifonales. ¿Saben qué significa eso? Que el que está dirigiendo dice una cosa y luego la iglesia le contesta. ¿Me doy a entender? Y se van complementando en la adoración a Dios. La alabanza, amén, y la gloria, amén, y el dominio, amén. O sea, esto es un crescendo de adoración a Dios ahí en el culto este celestial. Hay cantos, hay confesiones, declaraciones, hay respuestas. No, esto está bien bonito. Vamos a leer un poco acerca de la palabra amén. Continúa, Jesús. Ahí donde dice la palabra amén en delante. La palabra amén viene del verbo hebreo amán, que significa ser firme o constante. Dios mandó a su pueblo decir amén después de pronunciar varias leyes y promesas. Número 5:22, Deuteronomio 27, del 15 al 26, 12 veces. Jeremías 11:5, el Señor Jesús mismo se autodenominó el amén en Apocalipsis 3:14. Lo que estamos diciendo con esto es que esta costumbre de decir amén después de pronunciamientos divinos es de Dios. En el Pentateuco él lo establece. Le dice, y el pueblo dirá amén. ¿Sí me explico? Finalmente Cristo mismo se declara en Apocalipsis 3, en uno de los mensajes a las iglesias, como el amén, el que estuvo muerto y resucitó y vive. ¿Me explico? Entonces es una forma de decir, así sea, y yo estoy de acuerdo. Y ahí están los cuatro seres vivientes reafirmando los atributos de Cristo y de Dios. Y por último, la cuarta y última observación de estos dos versículos, le vamos a pedir a Martín que nos haga el favor de leer. Los 24 ancianos adoran postrándose en silencio, y los ancianos se postraron y adoraron. Después del último amén, los ancianos adoraron de manera corporal silenciosa, postrándose ante Dios Padre y ante el Cordero. Esto deja la escena en una solemnidad abrumadora. Una gran expectación se eleva en toda la creación. Hasta ahí. Imagínense la escena. Cuando el Cordero toma el rollo, dicen, digno es el... Se postran los ancianos, los cuatro seres vivientes, tienen sus arpas, empiezan a tocar y empiezan a cantar. El Cordero digno es... Yo no sé cómo va a ser esa canción, ¿no? Y todos empiezan a cantar y se empieza a oír eso. ¡Guau! Bien suave, todos cantando, y después se oye que los ángeles de la multitud de ángeles se agregan y empiezan a confesar: el Cordero, el inmolado, digno es de recibir el poder, amén, la gloria, y todo eso está así, wow. Y luego viene toda la creación, el universo entero se agrega a la voz de los ángeles, wow, eso es una cosa tremenda, o sea, wow, todos diciéndole a Dios: amén, amén, amén, y amén, se dice el último, amén, y eso peina el universo, amén, ese eco final de todos, y se hace un silencio increíble, y luego los ancianos se postran. No, hombre, eso es un peliculón, hermanos, no es película de ficción, esto es lo que vamos a vivir, y se postran ellos, y todos están ahora. Y Juan está viendo eso y dice, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué? Y ahí se acaba el episodio de hoy, hermanos. Pero preguntémonos la última pregunta. ¿Alguna vez usted se ha postrado? Miren, los ancianos se postraron dos veces al principio y al final de este capítulo. ¿Observaron eso? ¿Tú sabes que los musulmanes en sus actos de adoración se postran, se levantan, se postran, se levantan, se postran, se levantan? Muchas veces al día. ¿Alguna vez usted se ha postrado? No me responda, pero pregunto. ¿Usted se ha postrado en adoración silenciosa ante Dios? A veces los cristianos se ponen medio nerviosos cuando están en un tiempo de oración o de adoración y de pronto se hace silencio. Como que dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¡hey! ¡Take it easy, bro! Hay ratos para... ¡Tranquilo! Tranquilo. ¿Saben cómo le decían a los tiempos devocionales cuando yo era recién convertido? Los que me discipularon, me llamaban el diario de la hora silenciosa. El silencio es necesario para oír a Dios, ¿o no? Hoy vivimos en la generación de, no, el silencio es peligroso, hay que estar oyendo siempre música cristiana, las noticias, algo, pero hasta en el cielo se va a hacer silencio. ¿Me explico? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste tú, te quedaste calladito un rato delante del Señor? Te arrodillaste. Estabas orando y guardaste silencio. Bueno, para oír a Dios con más claridad hay que guardar silencio. Bueno, conclusión, vamos a leer la conclusión. Le vamos a pedir a Juan que nos haga el favor. En este capítulo hemos visto a Dios Padre y al Señor Jesucristo simbolizado como cordero inmolado en el epicentro de la adoración universal. Ellos son rodeados por cuatro grupos de adoradores concéntricos, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, esto sobre la explanada cristalina, luego la multitud incontable de ángeles alrededor de la explanada, finalmente el resto de las criaturas vivientes en todo el universo. Dios gustosamente comparte la prominencia y adoración que merece con su Hijo Jesucristo. Gracias. Dios comparte la adoración que Él se merece con su Hijo Jesucristo. ¿Saben, hermanos, que esto quedó muy claro desde el principio del cristianismo para la iglesia primitiva? Hubo un autor citado por A.T. Robertson en su comentario llamado Plinio el Viejo. Plinio el Viejo escribió siendo un pagano romano. Él era un escritor pagano. Él escribió lo siguiente en uno de sus documentos. Dijo: los cristianos cantan un himno a un Cristo como si fuera Dios. Él oía esos cantos de los cristianos. Hermanos, en los capítulos que acabamos de terminar, el capítulo 4 y capítulo 5, hemos tenido uno de los ejemplos o de las evidencias más claras del supremo propósito del universo. Uno de los propósitos supremos por los cuales ha creado Dios el universo, y ese es, lo hizo para su propia gloria y para la gloria de Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios todo lo hace para su propia gloria. El Catecismo de Westminster dice en su primera de todas sus más de 100 preguntas, dice, ¿cuál es el fin principal y el más alto de la existencia del hombre? El fin supremo del hombre es, dice la respuesta del Catecismo de Westminster, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Hermanos, termino con esto. Si un pasaje como el que acabamos de estudiar no es suficiente para dejar claro que Jesucristo es Dios y que va a recibir el mismo calibre de adoración que Dios el Padre, yo no sé qué más ocupas. Yo no sé qué necesitas. Miren, los judíos tan celosos que eran y los cristianos tan celosos que eran de su amor a Dios, si Cristo no hubiera sido Dios, el libro de Apocalipsis se habría convertido, después de haber sido escrito, en uno de los libros más blasfemos de la historia, si no fuera verdad. Porque se está presentando a Dios en su trono, quedándose calladito, cuando se le está dando la gloria al Cordero. Y Dios está ahí presente. Y la gente del cielo y del universo le están dando adoración al Cordero. Este es uno de los libros más contundentes de la magnífica gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y no puede quedar lugar a dudas después de estudiar un pasaje como este. Que el Señor nos conceda poner esta verdad en lo más profundo de nuestro corazón y atesorar a Cristo y meditar en sus atributos en un tiempo de necesidad. Muy bien. Bueno, aquí voy a dar por terminada la exposición de este estudio. En el próximo continuaremos con el siguiente capítulo de Apocalipsis.